y en ocasiones puede aparecer escrita como folclore con K. De 5 a 7 de la tarde. A 7 de la tarde. ¿Esa clase quién la imparte? Esa clase la imparto yo. Perfecto. Andas en todos lados, mi querida Trix. Multiusos, multitarea, señor. Ya ven, para que vean la clase de profes que tenemos ahí en el Biblioparque. Viernes 5 a 7 de la tarde pueden ir. Informes de, bueno, no es cierto. Luego, si no, no le voy a dejar nada al otro bloque. Mejor al ratito lo tocamos. Cuéntanos un poco cuánto tiempo llevan las clases o cuándo van a arrancar. Llevamos en las clases 3 semanas. Ahorita, como apenas está arrancando y se está haciendo la publicidad, claro, tenemos aproximadamente unas 3-5 gentes. Perfecto. Pero yo sé que esas gentes van a llevar a más gentes. Sí, por lo mismo, pues, de que se va a correr la voz, de que tal vez, o sea, de que no cobran, de que si los niños están en fútbol, pues las mamás se pueden ir ahí un rato conmigo, para que no estar ahí matando el tiempo nada más sentadas, que se pongan a motivar su mente. Sí, sí, exacto, que eso lo hemos mencionado en programas anteriores, la importancia de que se piensa, no, pues déjame, voy a dejar, valga la redundancia, a mi hijo a la guardería, o déjeme, voy a dejarlo a la casa y a ver si lo cuida la muchacha. Ya no hay nada de eso. O sea, eso se disipa en el Biblioparque. Sí. ¿No? Sí, así como que es de que también tienes, o sea, los niños tienen actividades, también hay actividades para las mamás en ese momento que los niños estén en actividad. Perfecto. Bueno, pues nos vamos, estamos muy cerca ya de irnos a lo que va a ser nuestro corte. Y pues yo quisiera saber, nada más antes de eso, más o menos, ¿cuál es tu meta, Tricia? En este caso. Bueno, si quieres, después del corte, okay, nos vamos con eso. Ok, Lalo, gracias. Soy una canción, te cantaré. A ti que cumples años hoy, un fuerte abrazo te daré. A ti que cumples años hoy, una gran fiesta te ofrecerán. Muchos regalos recibirás. Una piñata quebrarás. A tus amigos les darás dulces y nieve. Muy bien, ¿qué pasó? Pues mire, nada más, tenemos a nuestra cumpleañera del día de hoy. Le teníamos esta sorpresita preparada para el último bloque. A Tricia, que está cumpliendo años, hablamos con ella de las clases de computación y de tejido. Tricia, pues muchísimas felicidades. Te deseamos, muchas, muchas gracias a todos. Te deseamos lo mejor en este día y para siempre. ¡Ay, pues! Gracias, Lalo. Y por supuesto que vamos a querer el pastel al rato. Nos vamos a empachar. Okay. Lástima que el buen Paco y Ángel va a estar medio cañón que les toque, pero oye, gracias por los ánimos. Pero el otro lunes, pues, te va a tener que traer uno Trix, ¿no? Si no, pues, ¿cómo? O se lo mandamos, ¿no? O se lo mandamos por paquetería, hombre, pues, total. Ya ahorita con la tecnología, se lo mandamos por el iPhone, hombre, total. Me va a cobrar Apple la factura, pero bueno, ni hablar. Ya la pagaré a peso trabajo. Nos vamos, Tricia, tu meta. ¿Cuántas personas más o menos te gustaría llegar con estas clases de tejido? Fíjate que con las clases de tejido me gustaría llegar a tener unas 30, si no es que más. Excelente, ¿no? Son números ambiciosos para, sí, para una clase de este tipo que, sí, sí, como sí, quiera, de cualquier manera es personalizada. Pues muchas felicidades, Tricia. Vamos ahora con Rosana. Muchas gracias, Lalito. Rosana, muy buenos días. Háblanos de el servicio social. Es importante que los chavos se estén activando para hacer labores altruistas para su sociedad, para que puedan tener estas oportunidades de desarrollo en el ámbito, pues en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito de estarse moviendo para ayudar a la demás gente. Mira, pues tenemos muchos muchachos de servicio social en los biblioparques. Los tenemos en toda la semana, de lunes a viernes y los sábados. Acá en el norte tenemos muchos programas los sábados, tenemos muchas clases de inglés, computación, de guitarra, de dibujo, y en biblioteca tenemos también cuentacuentos. El horario es de 9 a 2 de la tarde. Ahí consiste... ¿Los sábados? Todos los sábados. Es inglés básico, es computación, guitarra, dibujo y cuentacuentos en biblioteca. Perfecto. Y entre semana tenemos en la tarde inglés, los lunes, miércoles y jueves. Exacto. Computación, martes, miércoles y jueves. Excelente. Y tenemos también baile moderno, que también es activación física para las niñas. Es martes y jueves. Y sí, también tenemos apoyo matemáticas. Sí, es lo que te iba a decir. Tenemos ahí, me ha tocado de repente estar en la tarde y las chavas ahí están, pero con todo, ¿eh? Dándole a las matebrutics, porque vaya que hace falta, pues, esta cultura en este país. Y qué importante, ¿no? Es que los chavos estén enseñando también, porque enseñan a los demás y se enseñan a ellos mismos a adquirir esta capacidad de poder enseñar. Puede resultar muy redundante esta frase, pero es eso. O sea, es también, me topo con la realidad, me topo con lo que a lo mejor después voy a tener en el mercado laboral, y qué bueno que me forjes la capacidad, ¿no, Roxana?, de estar yo también enseñando para en un futuro no tener problemas ya cuando salga, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí están apoyando mucho a una maestra compañera de nosotros se llama Esli. Ella está dando clases ahí de matemáticas en las tardes, y tenemos dos chicas de servicio social que la están apoyando, porque tiene como 26 niños que van a clases de matemáticas, y tenemos dos chicas de servicio social que la están apoyando. Sí, no, porque luego de repente, si de por sí está un poquillo locuaz mi compañera, a la que le mando un abrazo muy grande, pues imagínate ahora con 26, 27 chamacones. No, pero muy profesionales las tres, tanto Esli como Caro, y no recuerdo el nombre de la otra chava, pero también le mandamos un abrazo. Es Mónica y Alejandra. Mónica, sí, tienes toda la razón. Mónica y Alejandra. Y realmente son muy, muy profesionales. He escuchado dar clases a las tres, y la verdad es que hasta me da mucha alegría hacerlo, porque pues recuerdo mi primaria, ahí de repente me pone a pensar, Esli, ay caray, a ver, hazme la suma de fracciones, ay, espérame tantito, ya me atrofié. Entonces, la verdad es que son un equipo muy importante de gente que quiere hacer que nuestros niños no se queden rezagados en la educación. De pronto, Rox, hay problemas en las escuelas, ¿no? En la mañana se da esto de que quizá tiene bajo rendimiento por algunos otros factores externos, y en la tarde llegan nuestras compañeras a reforzar lo que vieron en la mañana para que no tengan problema, por si acaso se requiere, ¿no? Sí, o sea, ellos van y llevan lo que es la tarea, entonces los niños que se retrasan, ellas las apoyan y les ayudan a terminar lo que ellos se atoran, lo refuerzan en la tarde, pero sí son 26 niños que están ahí, pero ellas bien lindas les llevan dulces y les llevan todo, entonces los niños están felices con ellas dos. Híjole. Oye, sí me ha tocado, de repente tenemos dividido el asunto, hay quien da para primero y segundo, luego para tercero y cuarto, ajá. Y quinto y sexto. Y luego también tenemos clases para los chavos de secundaria después, como a las 6:30. Media a 7:30. Están los chicos de secundaria. La otra semana me voy a traer de tarea darles los horarios exactos de las asesorías de matemáticas, porque... es de 4. Eres un crack, ya no tengo tarea, gracias, Dios mío. Adelante, Rosana. Es de 4 a 5:30 a los muchachitos de primaria. Excelente. Y de 6 a 7:30 de secundaria. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Chavos de secundaria, mi compañera Esli les da las asesorías. ¿Y qué más nos anda faltando por ahí, mi Rox? Sí, también cuando van y piden ayuda a los muchachos que van a presentar examen para profesional, también los apoya. Cuando eso es muy importante. Sí, sea, fueron la semana pasada dos muchachitos pidiéndome apoyo porque van a presentar el examen para la carrera y ya los mandé con Edly, Edly los va a apoyar para presentar ese examen en matemáticas. Fíjate, de pronto se da esto de que estás muy preocupado porque no te dan guía en la escuela, sí, o le batallas, y es un examen que va a determinar qué tanto tú aprendiste en tu carrera. Desarrolla, a veces te lo toman incluso como una clase, ¿no? La del examen final. Entonces es una calificación que va directo a tu promedio y que te puede perjudicar, pues, para algunas cuestiones escolares, ¿no? De que de repente tienes que salir con un buen promedio de 90 y algo para poder agarrar una maestría con buena beca y todo este tipo de cosas. Entonces, uno se preocupa porque tiene que estudiar para ese examen y no encuentras el apoyo. Entonces, ahí en Biblioparque tenemos esa posibilidad de que ustedes también vayan y, pues, con nuestras maestras se apoyen para lo que es el estudio de su examen, pues, Ceneval, ¿no? Como se llama, uh-huh. Hay de algunos otros tipos, pero que sepan que cuentan con esa herramienta, ¿no? Sí, ahí Edly fue y ya les van a llevar lo impreso y todo y les va a apoyar en esa parte de estudio, les va a apoyar Edly. Perfecto. ¿Para qué más apoyamos en el servicio social, Rox? Tenemos pues también que apoyan para los proyectos de las maletas viajeras y todo esto que tenemos. Y también apoyan, ahorita está una escuela el que nos está apoyando de bachillerato, que es Albatros. Todas las tardes, ahorita estamos en Cuentacuentos, es lunes, martes, miércoles y viernes, todas las tardes de 4 a 6, estamos en el Biblioparque, ahorita tenemos mucha gente, entonces estamos buscando a todos los niños para hacer Cuentacuentos, van a apoyar todos los de servicio social, de preparatoria, para contarles un cuento a todos los niños, para en esos cuentos llevan valores. Entonces estamos ahorita fundamentando los valores. Perfecto. Ahora sí, Clau, Tricia, mi querida Rosana, ¿Sí? Estamos por despedirnos. Sería genial que nos digan el número de teléfono del Biblioparque Saltillo Norte para que la gente empiece a llamar ahí, se empiece a informar y empiece a ver el proceso para inscribirse a todas estas clases que tenemos y a todos estos apoyos. Alguien que quisiera apoyarnos con... Sí, Lalo, los teléfonos son 180-07-81 y 180-07-82. Perfecto, más fácil, absolutamente nada. Pues ya nos estamos despidiendo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Tricia, Claudia y Rox. Gracias por haber ayudado a que conozcamos más nuestro mundo de los biblioparques. Esperemos que muy pronto las podamos tener por acá, ¿no? Sí, claro que sí, Lalo, cuando gusten invitarnos, encantadas de la vida. Excelente, oye, tienen buena labia para la radio, ¿eh? Bueno, pues estamos ya despidiéndonos, más bien recordándoles que a las 5 de la tarde tenemos la repetición de nuestro programa Conoce Tus Biblioparques y lo pueden seguir también a través de nuestra página, a ver si nos puedes apoyar, Ángelo, con la página para bajar los podcasts. www.está muy lejos el micrófono. A ver, no te preocupes. www.culturasaltilloradio.com. www.culturasaltilloradio.himdo.com. Traes hambre, pero no pasa nada, al rato te invitamos un desayuno. Mi nombre es José Eduardo Higa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo aquí el señor Paco Villalobos y Ángel de Valle en producción. El otro lunes nos escuchamos a las 9:00.